Bienvenidos a la radio Rock Panamá, transmitiendo desde los canales de Panamá. Hola, somos Rock Panamá, transmitiendo en vivo y en directo desde los canales de Panamá. Hoy queríamos mencionarles sobre el acto del Día del Patrono, que estuvo muy lindo. Hoy tenemos una invitada especial, Martu. Hola Martu, ¿qué tenés para contarnos? Hola Lisa, buen día. Lo que tengo para contar es que segundo B está aprendiendo las tablas del 2, 4 y el 8. Y que tercero B está fabricando bombones de chocolate y aprendiendo que el calor funda el chocolate, helado, hielo y las velas. Y que de sólidos pasan a líquidos. Y Pali, contanos algo. Y bueno, antes de contarles, ojalá que nos traigan bomboncitos. Los cocineros prepararon un vital toné, tomates cherry relleno, torta de manzana y frutilla y una torta con la bandera de Panamá. Acá nos informaron que la directora y la vice hicieron un brindis con el embajador de Panamá y el miércoles 18 del 11 va a hacer una obra de teatro para primer ciclo y hoy una obra para segundo ciclo. Además, los chicos del segundo grado E están haciendo un libro para la biblioteca. Y sexta se irá de excursión al hotel de inmigrantes. ¡Oh, por Dios! Ahora vamos a presentar a Micaela Lochizano, que fue la movilera y la ganadora del primer puesto en poesía en el acto de Panamá. Hola, Mica, te vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué se sintió ser la ganadora del primer puesto? Se sintió algo muy lindo porque reconocieron todo mi esfuerzo y el amor por Panamá. ¿Qué te dieron de premio? Me dieron muchas cosas, me dieron remeras, gorras, una botella, plata y una placa de la pollería de Panamá. ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho. ¿Te divertiste? Sí, me divertí mucho. Y acá también nos informaron que cuarto, el 17 del 11, tuvieron una clase abierta de natación, a la que fueron varios padres a pesar de la tormenta. Y el martes se van al sexto y quinto, se van al Teatro Colón y tuvieron una muestra de tecnología el día del acto de Patena, donde se mostraron muy lindas cosas. Y ahora les vamos a leer los mensajes que quedaron de la vez pasada. Después de esta información, vamos a pasar a los mensajes. Este es un mensaje dedicado para Kimei, que dice: mi amiga Kimei está ya en este cole. De Belo y Sofi. Querida radio, nos gusta que todos los jueves nos comenten sobre las cosas que pasan en la escuela. Es genial. Besos de Belén y Sofía. Gracias, chicas. Esta nos la mandó una chica de quinto grado de... Hola, la radio está muy buena. Y que sigan así. Suerte. Estefanía de quinto grado. Acá lo dejó un anónimo. El mensaje dice: saludos a cuarto grado A. Cuarto grado A y B están haciendo cosas para el congresito. Me parece genial. Radio, gracias por hacer la radio. Y hoy es el cumple de mi tío Andrés González. Vamos a festejar su cumple en su casa. La vamos a pasar genial. Melanie, el segundo B. Acá dice, el grado de cuarto B en plástica están trabajando sobre el desperdicio del agua. Y saludos a mis amigos, Mati y Ramírez, Dylan, Ale y Brian, firma Franco Perna. Esta es una buena recomendación para cuando hay de postre helado. Y dice, me parece que no deberían quitar tanto cuando hay helado de postre. Esto es un helado, se lo compras acá en la esquina y sale 10 o 12 pesos. Micaela, de cuarto grado A. Los felicito por su radio, cada vez más buena. Amo Rock Panamá, los chicos de cuarto B. Se acercan las fiestas. ¡Viva! Es muy buena su radio y justo lo hacen el mejor día. Son los mejores. Buena suerte. Quinto A y quinto B. Muchas gracias. Ayer la clase de natación estuvo genial. El agua estuvo muy tibia y el ambiente era como si fuera verano. Me encantó la radio. Es muy interesante. ¿Quién será, no? ¡Chan, chan, chan! Hola, chicos. Les quería contar que el sábado 31 de octubre fuimos a la fiesta de Julieta y la pasamos muy bien. Y fuimos disfrazados de bruja, llorona y me divertí mucho. Este es un mensaje de Lucas Cáceres. Los de tercero A están aprendiendo a dividir y nos encanta. Nos re gusta. Este mensaje es de Yamila, de cuarto A. Me gusta la radio. Gracias. Este es de no sabemos quién, pero dice, me gusta que la radio nos informe cosas y que ahora podamos mandar nuestros mensajes. Este es un mensaje de Marta, de tercero B, le mandamos un saludo. Dice, nosotros aprendimos. Estamos mezclando con agua tiza, crayones y etcétera. Dividir en Halloween. Me pinté la cara de fantasma y me vestí de bruja. Una linda bruja. Acá dice, la escuela de Panamá, Anita, Yoko y Franco se sacaron fotos con el embajador y recibieron regalos. Cantaron muy bien. Saludos, cuarto B. Este es un mensaje de Lucas de tercero B. Y dice, estamos aprendiendo mezclas. Buenísimo, yo también quiero aprender mezclas. Que les vaya bien en todo el año. Esta puede ser que sea una adivinanza. Y dice, rico no es el que nos tiene, sino el que menos necesita. Muy buena. Y esos fueron todos los mensajes que habían dejado los chicos. Muchas gracias, chicos, por mandar mensajes. Queríamos decirles que si querían colaborar con los mensajes, podrían traerlos todos los días que quieran. Y queremos avisarles que por problemas técnicos, el programa que viene sale la entrevista de aire. Perdónanos, dile, que no nos sacamos. Bueno, gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Que la pasen bien.